que están, gracias a esta increíble labor de información que están realizando este movimiento de medios de contrainformación en Barcelona, en la agencia de información 29S, nos vamos conociendo más acciones y de lo que está sucediendo, sobre todo en el banco ocupado en Plaza Cataluña. Hemos leído un teletipo de hace media hora en la que 8 personas de los que habían ocupado el banco del descrédito ya han quedado en libertad, pero en cambio una ha sido detenida, se la han llevado esposada en un furgón policial, ¿no? Y además también hemos leído que una de las personas que están trabajando en esta cobertura de la huelga, una persona que pertenece a la web Caos en la Red, que es una de nuestras fuentes de información hoy, y que resulta ser que además es secretario de comunicación de la CGT, pues está siendo amenazada por diversos policías de paisano, según nos cuenta. Bueno, pues con estas informaciones contactamos ahora con un portavoz de medios alternativos en Cataluña para que nos cuente y nos vaya informando de lo que está ocurriendo allí en esa plaza de Cataluña, en ese piquete que se ha formado en torno a esa ocupación en torno al Banco Banesto. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, pues mira, aquí desde Radio Carcoma estamos haciendo un seguimiento de toda la jornada aquí en Madrid, pero también nos interesan otros puntos de aquí del país. Sí. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Cómo se está llevando la jornada? ¿Qué está ocurriendo allí en la plaza? Bueno, llevamos muchísimas horas de tensión ya en el centro de Barcelona, alrededor de este edificio del Banco Español de Crédito, que fue ocupado hace 5 días. Hay que tener en cuenta que esta ocupación del edificio fue archivada judicialmente. El juez de guardia consideró que el edificio estaba abandonado y, por tanto, no aceptó la demanda presentada por sus propietarios para que se fuera desalojado. Eso pasó el pasado lunes. En cambio, nos hemos encontrado ahora con una decisión de los Mossos de Escuadra, que han entrado en el edificio, han tirado la puerta al suelo sin ninguna orden judicial, simplemente pues desde una actuación totalmente parapolicial. Han accedido al edificio, donde había puesto los materiales de un poco del centro logístico de difusión de la huelga que se había instalado allí desde el pasado lunes. Y bueno, a estas horas de la tarde pues nos encontramos que la tensión sigue, porque bueno, todavía quedan personas dentro del edificio que están siendo desalojadas. Una de ellas ha sido detenida, el resto han quedado en libertad, pero siguen saliendo personas, y el edificio parece que va a ser desalojado. Es sorprendente lo que está pasando, porque hasta el propio comisario de los Mossos de Escuadra, que está comandando todo este operativo, ha asegurado a un abogado de la asamblea del banco ocupado que no tenían ninguna orden judicial, pero que iban a ejecutar este desalojo sin tener esta orden judicial, ¿no? Pero desde aquí nosotros no lo entendemos. Si es, como usted está diciendo, una acción parapolicial, ¿de quién vienen esas órdenes? Estas órdenes vienen directamente de la dirección del Departamento de Interior de la Generalitat, que han dado órdenes de actuar al margen totalmente del juzgado de guardia de Barcelona. Entonces es una desocupación ilegal, ¿no? Totalmente ilegal, no estaba fundamentado en ningún criterio, en ningún artículo del Código Penal, no hay ningún fundamento jurídico para sostener la actuación que están realizando los Mossos de Escuadra ahora mismo en este edificio. Hay un par de abogados que están intentando batallar esto allí delante de las puertas del propio edificio y en el juzgado de guardia de Barcelona, donde están personados para intentar parar este desalojo. ¿Es denunciable, de hecho, entonces? Totalmente denunciable. ¿Lo van a denunciar? Sí, se está denunciando en estos momentos, y nos podríamos encontrar en la situación de que el propio juzgado de guardia parara la actuación de los Mossos. Eso lo veremos durante la próxima tarde y no sabemos cómo se va a desarrollar. Es todo muy incierto ahora mismo, porque mientras todo esto está pasando, en los alrededores del edificio hay grupos de manifestantes que siguen enfrentándose a la policía desde las 2 de la tarde. Son prácticamente las 6 de la tarde, o sea que llevamos ya 4 horas de una situación de enfrentamientos, de cargas y de mucha tensión, de personas detenidas también y de personas heridas, porque la brutalidad de la policía ha sido muy grande tanto contra manifestantes, también contra periodistas, contra transeúntes, bueno. Es una situación muy muy sorprendente. Que no era necesaria, además, tanta violencia, ¿no? No, absolutamente gratuita. Lo que pasa que bueno, esto, la ocupación de este edificio fue todo un reto, fue una apuesta muy fuerte en el centro de la ciudad, delante del Corte Inglés de la ciudad, un edificio que había sido un símbolo de la banca, de una gran familia multimillonaria de la ciudad que se dedica a la promoción inmobiliaria. Y bien, era, yo creo que eso se ha pagado caro, porque tal y como ha dicho este comisario a uno de los abogados que está ahí personado, la decisión no es ni de quien comanda el operativo policial, ni de ningún juez, sino que la decisión se ha tomado desde la cúpula del Departamento de Interior. Por tanto, es una decisión política clarísima contra todos los movimientos sociales que están agrupados alrededor de esta plataforma que ocupó el edificio, ¿no? Y dentro de este edificio, ¿qué es lo que está cociendo? Porque hablamos de los alrededores, pero ¿dentro qué está realmente dentro ocurriendo? Dentro del edificio, bueno, el edificio está tomado por la policía, tanto la planta baja como la mayoría de los pisos y el tejado del edificio está lleno de policías de antidisturbios, que están retirando todas las pancartas que se colgaron en el edificio. Hay furgonetas del servicio de mantenimiento del Ayuntamiento de Barcelona que están colaborando en la retirada de estas pancartas. También hay un par de vehículos con mahones en la puerta del edificio, unos mahones que presumiblemente van a ser utilizados para tapiar el edificio. Y en el interior pues siguen diversas personas, todavía no sabemos cuántas, diversas personas. ¿No tenéis contacto con ellos? No tenemos contacto, les han quitado los teléfonos móviles, están en la planta baja del edificio y van saliendo en cuentagotas una a una, y todavía no sabemos ni cuántas son ni quiénes son las personas que quedan dentro. La verdad que en estos momentos y en un día como hoy es el hecho más significativo que está ocurriendo en todo el país. Es un hecho que va a tener graves consecuencias, supongo, ¿no? Sí, bueno, se están desarrollando a lo largo del día todas estas consecuencias, ¿no? La actuación policial ha sido tan grave que de hecho los enfrentamientos no paran durante todo el día, ¿no? Y se están reproduciendo en otros sitios de la ciudad. Nos llegan noticias de grupos de manifestantes que en otros puntos de la ciudad pues también están cortando el tráfico para protestar por lo que está pasando en el edificio. Y suponemos pues que se va a ir reproduciendo esto, porque no hay una respuesta clara por parte del gobierno de quién ha tomado esta decisión y si finalmente va a ser desalojado el edificio, aunque judicialmente estuviera archivado el proceso, ¿no? Por tanto, unos hechos graves y que seguro que durante la tarde van a tener un desarrollo. Hay que tener en cuenta también que en el mismo punto donde está el edificio va a estar la cabecera de la manifestación oficial de la Huelga General en Barcelona, con los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT en Cataluña, pues van a empezar justo al lado del edificio. Esto va a pasar dentro de unos minutos, y en este momento, cuando estoy hablando con vosotros, cuando quedan unos minutos para que empiece la manifestación, aún hay cargas en la propia calle, en el mismo punto donde empieza la manifestación, pasan furgonetas de antidisturbios haciendo batidas y manifestantes que les lanzan piedras y les gritan en cada momento cuando pasan por allí. Por tanto, como os imagináis. Es decir, que va a empezar una manifestación ya con motivos violentos, ¿no? Sí, sí, va a empezar una manifestación dentro de un clima de absoluta tensión. ¿Pero vosotros tenéis pensado seguir resistiendo ahí hasta cuándo? Bueno, la gente que está dentro del edificio simplemente... Porque ya se ha convertido en todo un símbolo, ¿no? Claro, es un símbolo y además es un símbolo que se ha pretendido extirpar de una forma totalmente brutal y sin ningún tipo de justificación, ¿no? Y eso agrava todos los hechos, ¿no? No se sabe muy bien pues cuál va a ser el desarrollo de los hechos en las próximas horas, no está muy claro, la verdad. Bueno. Perdona, te quería hacer una pregunta. Hemos estado hablando con responsables de aquí en Madrid, de CGT, de CNT, y cada uno van a llevar las manifestaciones por separado. Ahí en Barcelona no sabemos, ¿vais a hacer la conjunta o también se va a hacer por separado? No, aquí hay manifestaciones también por separado, pero se ha hecho una petición desde la asamblea de la ocupación de este edificio. Se ha hecho una petición que una vez terminen las manifestaciones, se haga un llamamiento a todas ellas para que se agrupen en la puerta de este edificio del Banco de la Plaza de Cataluña. Para así hacer más fuerza, ¿no? Exacto. Bueno, pues estaremos al tanto, por supuesto, de cómo transcurra toda esta manifestación. Muchas gracias por atendernos y sobre todo en estos momentos de tensión. Uh-huh. Y bueno, desde aquí, desde Madrid, pues apoyo, ánimo y a luchar, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias.